cada latido, en cada silencio, arrugan mi cara los años de hierro. Y me voy quedando junto a mi guitarra y a unos pocos pelos un poco más viejo. Andas, abuelo. Tu, tu, tu, tu.